las orquestas el día se suma un nuevo sonido. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma nuevo sonido. Orquestas del día. Cuando amanecen tus ojos, cantando al amanecer, reposo sobre tu pecho, cantando al amanecer, blando costado en el sus antojos, cantando al amanecer, perdonamos los enojos, cantando al amanecer, de la necedad pasada, cantando al amanecer, tu piel en la madrugada, cantando al amanecer, tibio, suave, tiernamente, cantando al amanecer, y con la mentira ausente. Ser nos está